reservados solo para ti. A ponerse cómodos y a disfrutar en el Club del Rock de Radio Madero. Saludamos a su anfitrión, Joaquín Castro. Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al programa número 18 del Club del Rock. Le damos la bienvenida a todos y a todas las que estaban presentes a través de la sintonía de la Madero FM 94.1, a través de www.maderofm.cl, a través de clubdelrock.blogspot.com, que es nuestro principal medio de comunicación con ustedes, y también a quienes nos escuchan a través del podcast. Esta noche tendremos bastantes sorpresas, invitados y todo eso. También le damos la bienvenida a nuestros auspiciadores, a la Papa Di Prato, que por supuesto cada fin de semana te invita a las tocatas y también te invita de lunes a sábado desde las 16 horas en adelante. Tenemos también bastantes saludos y, por supuesto, mucha música. Vamos a enviarle un saludo a todas las chicas que nos escuchan, a todas las rockeras, a todos los que nos han escrito en el blog. Y, por supuesto, a todas las chicas que decíamos. Y vamos a comenzar con Motley Crue. Esto es Girls, Girls, Girls. Saludando a todas las mujeres. Esta noche solo en... con las mujeres y nos vamos con Long Cold Woman, por supuesto, solamente aquí. Saturday night I was downtown escuchamos a los The Hollies, Long Con Woman, saludando a todas las mujeres que están en nuestra sintonía. ¿Ando lacho hoy día? No, no es eso. Bien, son las 22 horas con 15 minutos y por supuesto les damos la bienvenida al Club del Rock nuevamente. Recuerden que esta semana se viene lo que es el tributo al rey del rock and roll, Elvis Presley, solo en Kamikaze. Revisaremos lo que fue la presentación de los Freeway Band, los Magnéticos y los Serpent Noctis. También trataremos un tema bastante complejo que está, el tema de la violencia en El Salvador y de la huelga que están llevando a cabo los trabajadores de la Confederación de Trabajadores del Cobre. Recuerden que estamos junto a la Papa Di Prato, que te invita de lunes a sábado a disfrutar del mejor y clásico ambiente por excelencia. No te puedes perder las ofertas que la Papa Di Prato tiene para ti. El combinado Alto del Carmen de 35 grados a 2.500 pesos. El Cuba Libre Mitchens a 2.500 pesos. El Gin con Gin, el Vermouth Mitchens y el Vodka Naranja a 2.000 pesos. El Mango Sour a 3.500 pesos y las cervezas desde 2.000 pesos. Abierto desde las 16 horas y también te invita al fútbol cada fin de semana y a las tocatas. Prepárate porque la próxima semana se viene el tributo a Judas Priest a cargo de Insurrection. Y también estamos junto a los héroes del rock and roll, tributo de invierno que llegan acá a Kamikaze Pub. El Elvis chileno, como se le conoce en el medio nacional, Marcelo Rossi, su nombre real, llega este viernes al ciclo tributo héroes del rock and roll. Y por supuesto ahí solamente en Kamikaze a partir de las 24 horas y por supuesto el día sábado con un show más íntimo en el área pub. Recuerden que luego de Elvis Presley se viene el 3 de agosto Michael Jackson, al 10 de agosto Bon Jovi a cargo del grupo Cádiz y el 24 de agosto el gran cierre a cargo de AC/DC y la banda Ball Breaker. No te los pierdas y atento al Club del Rock, que te estaremos informando sobre los tributos de invierno en un solo en Kamikaze, más que un lugar, un estilo de vida. Ya, vamos a comenzar luego con los que son los pedidos del Club del Rock, pero antes vamos a revisar lo que fueron las tocatas que hemos estado grabando. Si ustedes nos han visto ahí con el manager grabando en algunas tocatas en Kamikaze y en la Papa Di Prato, hemos estado presentes, por supuesto. La semana pasada se llevó a cabo lo que fue el tributo a Creedence. Y por supuesto, vamos a recordarlo junto a I Put a Spell on You, Freeway Band, Live in Kamikaze. Solamente aquí. El Club del Rock. We'll be right back. gracias. Ahí pasaba la Freeway Band en vivo en Kamikaze Pub el pasado viernes, que estuvo de pelos. Pero esta semana se viene lo que es el gran tributo al rey del rock. Estamos hablando de Elvis Presley, que cumple 30 años, por supuesto, de la muerte de Elvis Presley el próximo 16 de agosto. Y por supuesto, quien viene a tributarlo es uno de los grandes y espectaculares showman que hay en este minuto, en este país. Hablamos de Marcelo Rossi, que por supuesto es el tributo oficial y la voz oficial de Elvis Presley acá en nuestra ciudad. Vamos a conversar con Marcelo Rossi. Marcelo, muy buenas noches, estamos hablando del Club del Rock, ¿cómo estás? Buenas noches, mi querido amigo, gusto de saludarlo y un saludo grande a todos los oyentes de tu radio ahí en Copiapó. Muy, muy gentil, muy grato de escuchar tu voz y muy grato por llamarme y salir al aire contigo en tu programa. Bueno, te cuento, mi nombre es Joaquín Castro y estamos en el programa El Club del Rock. Principalmente nos dedicamos a difundir todo lo que es el rock, tanto local, nacional e internacional. Es por esto que estamos junto a los tributos de invierno de Kamikaze, que por supuesto en el día de mañana ya viene usted, don Marcelo, a, por supuesto, a tributar a Elvis. ¿Cómo se gesta esto de tributar al rey del rock? Bueno, yo siempre, amigo mío, digo de que hago un homenaje a Elvis Presley, a la pinta de Marcelo Rossi, con unas muy buenas pistas que me han traído de Estados Unidos, donde estoy grabando un CD con temas de Elvis en castellano, y ya llevo 10 temas grabados de 15. El CD se ha demorado un poco por cuestiones comerciales, usted sabe, esta vida a veces es un poco, trae algunos problemas, pero la cosa ha ido caminando, y siempre digo yo, hago un homenaje a Elvis Presley, como lo hice anoche en el pub acá, uno muy bonito que hay en Viña, en el Jornal, que estaba lleno ahí en miércoles a las 3 de la mañana, una onda así. Así que esa es mi función, ¿no? Por siempre digo yo que imitar a Elvis no, porque Elvis para mí es uno y punto. Exacto. Tú tienes que hacer algo original, además que usted o tu familia, tu padre, tu madre, tiene que haber escuchado, sus señores padres, discos míos que fueron muy populares en la época del 70, del 80, cuando grabé Pórtate Mal, Para Que Lo Pases Bien, Sácate El Cocodrilo Cirilo, una cantidad de discos que fueron editados también fuera del país. Claro, efectivamente, es parte de la cultura nacional ya Marcelo Rossi, no es tanto como tributo, sino que como personaje. Principalmente, ¿cómo es el show que más o menos realiza usted? Bueno, vamos a hacer un pequeño medley de canciones de Elvis, las más conocidas, y también hablar un poco de la vida de él, ¿no? Que ya el 16 de agosto se conmemora ya 30 años, en realidad, cómo ha pasado la vida, los días, los meses, los años, y es increíble cómo lo tocan en las radios. O sea, yo me doy cuenta acá en Valparaíso, en Santiago, y ustedes mismos, a través de todo Chile, es un artista realmente para mí inmortal en todo sentido. Es fabuloso, realmente es un ídolo para mí. Yo no soy fanático de nada en mi vida, pero ese hombre yo realmente lo admiro como cantante, pero su vida particular considero que la derrochó mucho y podía haberse conservado bastante bien hasta estos años. Bien, Marcelo, bueno, extienda la invitación para que mañana vayan a disfrutar de la música de Elvis por parte suya ahí en Kamikaze Pub. Sí, amigo mío, espero que usted esté ahí, tener el gusto de conocerlo en vivo e en directo. Desde ya te agradezco mucho la amabilidad que has tenido de llamarme de Copiapó acá a casa. Yo en unos momentos más salgo para Copiapó, y invitar a toda la gente, a las lolas, a los lolos, a las señoras, a los caballeros, para que nos reunamos allá mañana, si Dios quiere, y pasemos un momento agradable, así espero, recordando los mejores temas, éxitos de Elvis. Muy bien, Marcelo. Bueno, nos encontramos entonces mañana y vamos a hacerle una entrevista más extendida para los próximos programas, y por supuesto que tenga un muy buen viaje. Muy gentil, muchas gracias y reitero los saludos y los agradecimientos de su persona, el llamarme y ponerme en contacto con toda su audiencia. Ha sido muy gentil y si Dios quiere nos vemos mañana en vivo nosotros ahí y también en el Kamikaze. Muchas gracias, Marcelo. Ok. Gracias. Chao, chao, buenas noches, un saludo grande a todos ahí, ¿no? Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Gracias a usted, amigo mío. Chao, okay. Chao. Chao. Bien, ahí teníamos Marcelo Rossi, el personaje que viene a tributar mañana a Elvis Presley, por supuesto, en lo que son los tributos de invierno que llegan a Copiapó a cargo de Kamikaze Pub. Son sorpresas que le tenemos solamente en el Club del Rock y que, por supuesto, las tenemos solamente aquí. Vamos con este mini especial de Elvis Presley, solo aquí. Swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the tail out rock. Spider Murphy played his inner saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash boom bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock. Que vieron Lilo y Stitch, nos vamos ahora con este Hound Dog. You ain't nothing but a hound dog, the crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. friend of mine. Y nos vamos con el romanticismo de Suspicious Mind. ¿Recuerdan estos temas? We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious. Saben, este viernes en Kamikaze, el tributo a Elvis Presley conmemorando los 30 años de su muerte, si es que murió, claro. Y por supuesto, en el día de mañana, al mediodía, vamos a estar acá con Marcelo Rossi con el programa del Monito en la mañana, con José Luis y el Mono. Así es que atentos, porque ahí es probable que regalemos algunas entraditas. Ya, así que atentos en el día de mañana en la programación de Radio Madero. Una pausa y ya volvemos con pedidos y saludos. Escríbanos en elclubdelrock.blogspot.com. No desesperes, luego de una pausa podrás compartir en el único club en donde se fomenta el rock. El Club del Rock. Ahí pasaba la pausa comercial. 22 horas con 39 minutos, 20 minutos nos separan de las 11 de la noche. Tenemos saludos. Nos acaba de llamar Tamara. Un cordial saludo para ella, por supuesto. Y que disfrute los pocos de vacaciones que les queda. Disfrute también la juventud que tiene. No hay que echarse a morir por algunas cosas que simplemente no valen la pena. No hay que encerrarse en una cajita. Así nos dice Alice in Chains, dedicado para Tamara, solamente aquí. pasaba a los Alice in Chains y me dejaron solo. Man in the Box, dedicado a Tamara. El club del rock.blogspot.com, nos pueden escribir para que vivan sus temitas, manden sus saludos, por supuesto, y den sus comentarios. Ahora en el club del rock.blogspot.com tenemos una encuesta donde dice: ¿qué te parece el club del rock? La alternativa A, excelente; la alternativa B, bueno; la alternativa C, regular; y la alternativa D, malo. Perdón porque se me entró la lengua, es el estrés. Tenemos 5 votos hasta el momento. Y empate con excelente y empate con regular. ¿Ya? Un 40% excelente, un 20% regular y un 40%, sí, 40% regular. ¿Ya? Así es que voten para que veamos. Si es que no les gusta, nos podemos ir retirando. También pueden ver las galerías de fotos que están en este portal, que es Dorso, de la Papa Di Prato. Tendremos lo que fue la presentación de los Sweet Rose, el tributo a Guns N' Roses en Kamikaze. Tendremos lo que son las fotos de la historia del Club del Rock, que están bastante buenas. Y tenemos las fotos de la tocata con Perpetual Mefut y Maniáticos en la Papa Di Prato. Pueden observarla y dejar también sus comentarios. Y ahí mismo en el blog está el comentario de nuestra querida amiga Karen. Hola, hola, chiquillos del Club del Ron. Creo que todos estuvimos enfermos el fin de semana, es verdad. Estuvimos pa'l gato, ¿o no? ¡Híjole! Y también, bueno, hoy me gustaría escuchar algo de Massacration y el tema Metal Visitation. Sí, así se lee, ¿no? Saludos para ustedes y nos vemos en algún lugar de Copia Rock. El otro día la vi sentadita ahí en un paradero, la cara tan solita. ¿Por qué anda tan solita? Ay, puchita. Bueno, besito para ti. Y espero que este sea el tema. Lo encontré bastante extraño, pero bueno. Massacration, Metal Visitation. Solamente aquí. El Club del Rock. Era eso, ¿no? Hey, hey, ¡Yahoo! Yeah! Qué bueno el tema. Ahí pasaba Massacration. Yo lo pensaba que era más brutal así, pero ya luego el manager nos va a dar a conocer la historia de los Massacration que estuvieron aquí en el Club del Rock. Bien dedicado para ti, mi amiga querida tatuada Karen. ¿Cómo te quedó el último tatuaje? Ah, esa onda. Te falta, ya. Ya no importa. ¿Querís ser la mujer más tatuada de Copiapó? Pero muestra su tatuaje porque cuando va a la papa lo tapa haciendo como tapadito hasta el cocote, así que. Ah, sí, también. Bueno, te voy a invitar un día a mi casa y no hace tanto frío. ¡Ya! Continuamos con el Club del Rock esta noche. Cuando son, faltan solamente 10 minutos para las 11 de la noche y seguimos con el post. Nuestro amigo Claudio, parte del clan del Club del Rock. Esta vez quiero pedirle junto con saludarlos el tema de Brujería, El Patrón. Y de bonus track, ya que siempre pido temas, un tema de Manowar, Blood of My Enemies, dedicado a varias personas. Me sumo a tu dedicatoria. Un saludo para... A ver, empecemos. El Plutonio Team, antes miembro de una secta del Palomar. Para Muel, vocalista de Locomía. Chao, el Cheo, violador de Guarenes. A la chica Karen. Al Vlado, a la nana peruana. Lado, Vlade, ya. Al Pelado, al Rosito Zorrito y a Juan Francisco. Juan Francisco. Saludo para mi tío amigo Claudio. Nos veremos en alguna otra tocata aquí en Copia Rock. Comencemos entonces con El Patrón. Brujería. Solamente aquí. Asesinado. ¿Quién nos va a mandar? Pablo Escobar. Huiré de coca, hizo plata de hojas. Fue un gran hombre, padrino de los pobres. Fue un general mandando indios guerreros. Era el patrón del mero chingón. A los indios pobres les compraba casas. A los indios fuertes les daba armas. Policías comprados les dio mordidas de feria. A los jueces pendejos le cortó los pescuezos. El negocio de placer lo supo bien. Los indios no corían y las pochas no vendían. Los pueblos cocinaban y las llangas empujaron. Oro para los ricos y piedra para los pobres. Pinches indios pobres llamaban el patrón. Llévame pa'l cielo, patrón. El dinero es nada, mi espíritu es todo. Patrón, bendígame. Ven a salvarme, patrón. El señor Pablo Escobar fue hombre con visión, la visión de ayudar su gente propia, hombre de familia y el padrino de los pobres. Repartió placer al mundo entero. Y ahora gente, nos vamos al panteón para enterrar el patrón. millones de gente lo van a extrañar. ¿Quién? ¿Quién te digo? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Quién? ¿Quién nos va a cuidar? Dígame quién. Yo te cuido, mi. ¿Quién? Ándale, vamos. Ay, ¿quién? Yo te cuido. Ay. Yo te cuido. ¿Quién nos va a cuidar? Yo, el brujo. Escuchábamos a Manowar, Blood of My Enemies. ¿Cuándo son exactamente las 11 de la noche? Recuerden que pueden postear en el clubdelrock.blogspot.com para pedir sus canciones y por supuesto también mandar sus saludos. Ya, eso, vamos a pausa y ya volvemos. No desesperes, luego de una pausa podrás compartir en el único club en donde se fomenta el rock. El Club del Rock. Ahí teníamos la breve pausa. Estamos en completa oscuridad, transmitiendo para todos ustedes. Recuerden que estamos junto a la Papa Di Prato, que por supuesto te invita desde lunes a sábado a disfrutar del mejor y clásico ambiente por excelencia. No te puedes perder las ofertas que la Papa Di Prato tiene para ti. Abierto desde las 16 horas y también los invita a ver el fútbol cada fin de semana y a las tocatas. Recuerden que la próxima semana se viene el tributo a Judas Priest a cargo de Insurrection. Solo en la Papa Di Prato. Y también estamos junto a los héroes del rock and roll, tributos de invierno que llegan a Copiapó. El Elvis chileno, como se conoce en el medio nacional, Marcelo Rossi, que hablábamos recien, llega este viernes al ciclo tributo de héroes del rock and roll en Kamikaze, justamente cuando el próximo 16 de agosto se cumplen 30 años de la muerte del rock, del rey del rock. Ya lo saben, desde mañana, a partir de las 23 horas, comienza el show ahí en Kamikaze. Más que un lugar, un estilo de vida. Vamos con lo chileno. Música chilena a esta hora en el Club del Rock. Y más que música chilena, música de nuestra tierra. Y más que música de nuestra tierra, música del Club del Rock. Estuvimos presentes en la Papa Di Prato el 14 de julio, donde se presentó Dorso. Junto a ellos estuvieron los Maniáticos y los Serpent Noctis. Y ahí estábamos grabando y mostrando las fotos. Estaban jodidos la risa los niños. Así de simple. ¿El qué? ¿El qué qué? ¿El medio? Ah, no, Marcelo Rossi es conocido en el medio. ¿En el medio? Perdón por las faltas de vocabulario, pero ando bastante mal de la garganta. Bien, y como te decíamos, estuvimos esa noche ahí junto a los chicos de Maniáticos y Serpent Noctis, que por supuesto vamos a escuchar parte de la grabación que hicieron esa noche. Chop Suey, trampas de Falopio, Live en la Papa. Solamente aquí, exclusivo. El Club del Rock. Don't worry, I'll be wrong. Ahí pasaban los maniáticos. Que estuvo bastante buena esa tocata cuando estuvimos ahí grabando a Dorso, pero lamentablemente por ciertos problemas técnicos no pudimos grabar a Dorso. Se lo perdieron, cabros. Pero bueno, hoy aprovechamos de saludar a toda la gente que estaba acá en el estudio. Ah, toda la gente. ¿Cuántos que vimos? Bueno, Tres o Multitud y el manager. Ah, y a la Nacha, claro. Saludamos al manager, ¿cómo estáis? Oye, mi sentido pésame por el fallecimiento del abuelo de Pedro, ¿no? Para Gonzalo ahí, suerte nomás. Saludos te manda la Karen. ¿Qué dice el, ya? ¿Qué dice el manager? Ah, ya, eso dijo. Habla poco este hombre. Bueno, continuando con la revisión de las tocatas que hemos estado presentes, por supuesto, tenemos también a lo que son los Serpent Noctis, también en vivo en la Papa di Prato. Esta tocata estuvo genial. Así es que para los que estuvieron, pucha, genial. Los que no se la perdieron, pero aquí lo pueden escuchar. Esta weá se llama Serpent Noctis, los malditos perros. ¡Serpent Noctis! ¿Quién es el animador? ¿El Puma? Allá. Serpent Noctis, solamente aquí. Yeah. Gracias. Buenas noches. Ahí pasaba los Serpent Noctis. En vivo en La Papa Di Prato, solo vente aquí. El Club del Rock. Bien, estamos por supuesto en el Club del Rock a través de Radio Madero 94.1. Saludamos a la Yu y a la Linda, al Cravator y a todos los socios del club. A la mujer azul ya. Bien, bueno, recuerden que como les contaba, hoy vamos a hablar del tema que está sucediendo en la ciudad de El Salvador. Por supuesto hay bastantes conflictos en este lugar, porque lamentablemente se volvieron a tomar la carretera todos los trabajadores, y es por eso que hoy día hubieron heridos, más de 5 heridos, y es por eso que no se sabe qué va a pasar mañana, ¿ya? Está todavía en estos 32 días de huelga, lo que es la huelga de la Confederación de Trabajadores del Cobre de El Salvador. Y nosotros, como Club del Rock, le mandamos el apoyo a todos estos chicos que, por supuesto, estén fuertes y esperemos que se solucione este problema. No se justifica por ningún medio la violencia, y en el día de hoy hubieron 2 heridos bastante graves, y esperemos que luego pase todo esto. Bien, vamos a seguir con la música chilena. Música que es reciente, no tan nueva, pero que está sonando bastante en radios nacionales. Nos vamos a ir con los chicos de Alameda. Los chicos de Alameda, dije. Esa. Esto es chileno. Dedicado para la sub-20. Para la Rojita, que se las mandó en el Mundial. Y esperemos que sigan así con esa línea y que no se farandulicen estos chicos. Alameda, solo aquí. Cuando me engano, moverse de vez en cuando, moverse de vez en cuando, moverse de vez en cuando, moverse de vez en cuando. Ahí pasaban los Alamedas. Chileno. Les tengo una noticia, ya se vienen nuevamente acá a nuestra ciudad de los que son los Difuntos Correa. El 15 de agosto estará en Caldera y el 16 en Huasco. Y el 17, por supuesto, acá en nuestra ciudad. Difuntos Correa, que recordemos que la última vez los tuvimos también acá en el Club del Rock, con unas cuñitas que nos dieron. Y esperemos que esta vez sí se venga. Qué cosa. Ya, así es que ya lo saben, vamos a estar también atentos a lo que son las visitas de los Difuntos Correa a nuestra ciudad nuevamente, por supuesto, y vamos a escuchar usted. Este tema va dedicado para Patty. Un besito para ti. Cuídense mucho. Solo aquí. Nuestra ciudad, la pobre casa, no recuerda dónde queda el cementerio. Nunca supo si estaba en la tierra o en el mar. Y se arranca de su propio sufrimiento. Deja la ventana abierta por si todo sale mal. Esto se acaba. Su vida es difícil, wow, yo lo sé. Pero mucho menos merece usted. Quedan dientes y no puede masticar. Está duro como piedra, como hueso, como todas esas cosas que no quiere ni pensar, como su alma. ¿Acaso cree que espía sus pecados, señor? Chupando sangre instalado a la derecha de Dios. No pasa nada, su condena ya está clara. Y aunque uno no la sepa, se mantiene la confianza. Su vida es difícil, wow, yo lo sé. Pero mucho menos merece usted. Su vida es difícil, wow, yo lo sé. Ahí pasaba los Difuntos Correa con usted. Que recuerden, se vienen pronto nuevamente a nuestra ciudad. Saludos a Carlitos Strong, que está conectado también a través del Messenger. Tenemos a Mayita, a Patty, a la Karen, que se fue a acostar. A Carlita también. A Marco Axis. También a Luis Morales, a nuestro amigo Nano Lobos, al Seba. y a todos los que están presentes ahí en el blog y en el Messenger. Recuerden que pueden votar por el Club del Rock. Vamos con la encuesta, dice con excelente. Excelente, con un... ¿cuánto? No veo. Excelente, sí. Un 50%. Un 16% bueno, un 33% regular y 0% malo. Estamos ganando, ¿eh? Estamos ganando. Saludito para Carlos ahí. Voten en el blog, ¿eh? El clubdelrock.blogspot.com. Ya, seguimos con los pedidos. Llegó el turno, compa. Llegó el turno del manager. Gravator nos dice en el clubdelrock.blogspot.com. Nos dice, bueno, acá apareciendo para pedir unos temillas y para dar las disculpas correspondientes a los cabros de Engranaje por no poder haber ido a su lanzamiento. Pero la peste de culiar estuvo acuática. Bueno, los temas que pido son Hijos de la Miseria de Criminal. Y el otro se trata de No Love Lost de Carcass. Ya, eso sería todo. Gracias por el apoyo. Nos vemos. Rock Rules. Postdata, mójense el potito con la encuesta. Oh, sí. Ah, sí, también pedimos las disculpas públicas también a lo que son los chicos de Engranaje, ya que ese día también se me apretó la garganta y no pude salir ni siquiera a la esquina. ¡Silencio! ¡Estamos al aire, por favor! Ya, y... pero bueno. Entonces vamos con lo que nos pidió nuestro manager Kravator, que por supuesto también es partícipe del Club del Rock. Recuerden ya, mira, desde mañana, para los que estaban escuchando, desde mañana voy a subir los dos programas, digamos el programa anterior y este programa, para que por motivos de atraso no lo pude subir, ¿ya? Así es que no se preocupen que va a estar arriba en el blog y también en podcaster.cl, ¿ya? Bien, vamos entonces con Criminal. Hijo de la Miseria. Pedido por Kravator, solo aquí. Yeah. Ahí pasaba Criminal con Hijo de la Miseria, pedido por Cravator. Recuerden que estamos junto a la Papa Di Prato, que por supuesto te espera de lunes a sábado a disfrutar del mejor y clásico ambiente por excelencia. No te puedes perder las ofertas que la Papa Di Prato tiene para ti. Y también estamos junto a los héroes del rock and roll, tributos de invierno que llegan a Copiapó junto a Kamikaze Pub. Este viernes se presenta Marcelo Rossi, por supuesto con el tributo a Elvis Presley. Va a estar bastante bueno, va a estar genial, así es que no se lo pierdan. Y recuerden que el próximo tributo es a Michael Jackson. Luego el 10 de agosto viene Bon Jovi a cargo del grupo Cádiz. Y el 24 de agosto el gran cierre a cargo de AC/DC y Ball Breaker. Vamos a una pausa breve, cortísima, y ya volvemos. No desesperes, luego de una pausa podrás compartir en el único club en donde se fomenta el rock. El Club del Rock. Ya, 23 horas 32 minutos, estamos como justito en el tiempo, ¿eh? El día de hoy andamos súper bien. Bien, y seguimos con el pedido de Cravator, pidió dos temas. Uno era Criminal, Hijo de la Miseria. Y ahora nos vamos con Carcass. No One Lost. No Love Lost, ahí sí. Para mi amigo Cravator, que lo veo bastante entretenido. Estamos aquí. Of Lost con Carcass, dedicado para nuestro amigo Cravator, que lo vivió hace un momento a través de clubdelrock.blogspot.com. Recuerden que pueden escribir sus temas y, por supuesto, mandarnos sus saludos. Bien, vamos a seguir con un tema que nos solicitaron los muchachos ahí, Andrés, el Germán y la Joana. Hoy día andaban echando la casa. Y por supuesto, para ellos, nos vamos con un clásico. Battery. Una buena canción. Una buena canción para escuchar a esta hora. Metallica, solo aquí. Ahí pasaba Metallica. Dedicado para los fanáticos de este grupo que por supuesto este año lanza nuevo disco. Vamos a abrir un poquito el micrófono de la sala, ¿eh? Después del programa unos completitos ya. Ya, vos, lo que haya. Y que no sé, vos, si ahí. Ya. Con jugo, hay un viento. Seguimos delirando, ya agonizando en esta noche. Cuando ya son las... ¿Qué me dice la hora? Dime la hora, por favor. Es la hora 23, 42 minutos. Gracias. Vamos entonces a escuchar un pedido que tenemos por parte de nuestro querido amigo que está aquí en nuestra ciudad. Hola, viejito, felicitaciones por el programa, por fin lo puedo escuchar. De vacaciones se la pega. Te doy un dato, si es que necesitan alguna rareza de Dream Theater, comuníquense conmigo. Tengo más que la cresta. Para gastar el tiempo, pido un tema. Ya, un clasicazo. Fucking Hostile. Pantera. Así. Ahí escuchamos a Pantera del Vulgar Display of Power, Fucking Outside. Ya, los últimos posts que tenemos esta noche dice lo siguiente. Bueno, un gran saludo a los dos antes que nada. ¿Qué pasó con el programa pasado? Nunca lo subieron. Mira que me quedé dormido el jueves pasado y no alcancé a terminar de escuchar. Ojalá lo suban, yo lo bajo a todos los programas. Bueno, con el asunto del tema, por la hora, capaz que me pongan una PLR. Ya lo pusimos, ojo. Si lo colocan serían dos, jeje. Ya que este fin de semana tocamos con los cabros de Coquimbo un Scarlet en Santiago. Debo de pedir cualquier tema de Pantera o In Flames, por fin. Ya, saludos a los muchachos. El Krava se mejoró con los puros supositorios, ja. Ahí teníamos a nuestro amigo Bill Soca. Mientras que Perilla Vocals nos cuenta lo siguiente. Saludos chiquillos, espero que estén bien. Qué buena onda que ustedes tengan más espacio. Y que ojalá que esto continúe por mucho tiempo más. Le mando un post desde Santiago como fiel auditor de este club del rock, metal y distorsión. Eso, cuídense y sigan con su trabajo, que es de los mejores. Muchas gracias. Que sigan difundiendo el rock. Y si pueden, pongan su temita de Aborted, que ojalá el tema de The Wreck Nunning. Eso, se cuidan, amigos del club del shop. Muchas gracias a Pils Perilla Vocals, a los chicos de Pils Witch, que la que la pasen bien. Ya ojalá que los tengamos pronto por acá nuevamente. ¿Me falta algún post? No, ninguno, ya. Bien, quiero mandar un saludo a esta hora. Atento a quienes están allá afuera fumando. Quiero mandar un caluroso saludo ya a unas personas muy especiales que por supuesto han acompañado la una etapa breve de este caballero que les habla. Me refiero a Linda y a Yubi, ya que bueno, a pesar de todo la pasamos bastante bien, hubo bastante amistad, bastante feeling entre nosotros, y bueno, obviamente cualquier hombre quisiera tener unas mujeres como ustedes, como compañeras, ¿ya? Así es que por si acaso, les paso el datito que espero que les vaya bien en esta nueva aventura que inician, ¿ya? Y que no se preocupen que por supuesto van a pasarlo muy bien y ojalá que tengan un buen trabajo allá en la cuarta región, ¿ya? Para Yubi, especialmente para Linda, estos saludos y que la pasen muy bien. Que se olviden de los rollos, solo vivan la vida. Así de simple, ¿ya? Para ellas, por supuesto, para mis bebés, mis niñas lindas, la Cuna Coil. Cuando faltan solo 10 minutos para las 12 de la noche, estamos en el programa número 18 del Club del Rock. Y por supuesto, gracias a ti por escucharnos. nichts am Ende der Liebe, am Ende da stehst du. Im Herzen wird es leerer, ein Teil geht nun von mir. Nichts hat überlebt, wir haben schweigend uns schon lange getrennt. Und mit jedem Tag wir uns die Lüge unserer Liebe. Und je weiter wir den Weg zusammen gingen, desto weiter haben wir uns voneinander entfernt. Einsam, gemeinsam, wir haben verlernt, uns neu zu suchen. Die Gewohnheit vernebelt, die Trägheit erstickt, der Hochmut macht trunken und die Nähe treibt zur Flucht. Tanz, mein Leben, tanz, tanz mit mir, tanz mit mir noch einmal. Tanz mit mir noch einmal in den puren Rauch der Nachtenliebe. Kraft und Hoffnung fände. Wenn ich selbst noch den Glauben an uns hätte, wenn ich sie erreichen könnte, sie noch einmal für mich hätte, wenn die Basis unser Fundament, wenn wir uns noch einmal neu entdecken würden, wenn sie nur wollte, ich will. Einsam, gemeinsam, wir haben verlernt, uns neu zu suchen. Die Gewohnheit vernebelt, die Trägheit erstickt, der Hochmut macht trunken und die Nähe treibt zur Flucht. Tanz, mein Leben, tanz, tanz mit mir, tanz mit mir noch einmal in den puren Rausch der Nacht im Liebe. Tanz, mein Leben, tanz, tanz mit mir, tanz mit mir noch einmal in den Boden raus der nackten Liebe. Y pasaba Lacrimosa, Alain Sweet. Por supuesto, cuando ya estamos terminando el Club del Rock. Y bueno, agradecemos la presencia de ustedes al otro lado del parlante. Y por supuesto, los esperamos el próximo jueves. Y por supuesto, esperemos que tengan un feliz viaje. Y por supuesto, una feliz estadía a ustedes. ¿Algunas palabras quiere dirigirse al país? ¿No? Ya, yeah. Bueno, saludo para, como dije recién, para la Linde, para la Yubi, que cualquier hombre estaría orgulloso de tener unas compañeras como ella. Ya, yeah. Una sí, porque dos son obvias, son terribles las dos. Así que un gran saludo para ustedes, ya, yeah, y que les vaya muy bien. Rock rules, como dice Gravator, y que viva el rock and roll. La Yubi anda pero prendísima. Ya, yeah. Bien, eso ha sido el Club del Rock del día de hoy. Recuerden que estamos a través de Madero 94.1 y también nos pueden visitar en el clubdelrock.blogspot.com. ¿Ya? Ah, también me pasaron el dato que tenemos el Fotolog, www.fotolog.com/el club del rock, realizado ahí por mi gran amigo Kravator. Vamos a leer los posts que tenemos en el Fotolog también. Zafiro 3 dice: bueno, aquí postea Cesarios. Déjale. Saludos a todos los japoneses creadores del Club del Rock, en especial al japonés locutor. es un nipón de categoría fina. Ya, cabros, que estén bien, sigan progresando, nos vemos. ¿Qué me habrá querido decir, ah? Saludos para Cesario. Pilsowitch: hola, muchachos, nos dejo con un evento a realizar en Santiago. Si alguien viaje, no olviden su VIP. Saludos. Rock Urbano 2007, el sábado 28 de julio. Metallica con el Hellraiser. Pantera con Uskarrat. In Flames con Pilsowitch. Banda invitada: Prowler de Iron Maiden. Ya. $2,000 en general con cover, cerveza de litro, ron cola. Y Luca con reservas este mail. Nombre y root. Alameda, en 1958, Metro de los Héroes, Barrio Universitario, Santiago. ¡Oh, yo vivía ahí cerca! Barra al costo, estacionamiento, pantalla gigante, gran ambiente y full rock. Auspicia EMI, Excusmuline. Pueden tener más información en www.fotolog.com, Santiago Metal. Produce Santiago Metal, Expo Backline, ahí está. Producciones.cl, ¿ya? Nuestra amiga Karen: hola, muchachos, jeje, buena foto, esa la que quemó el Claudine. Saludos, los Venom. Pilsowitch dice: un saludo de la banda para el 28. Por supuesto, estaremos allá. Maniático: gracias por el aguante, brothers. Ya nos dejamos caer por allá. Sigan con la misma senda, pronto comprendida, poco comprendida, pero bien querida. Yo trabajo acá en Coyabón, Radio Madero. Pilsock. Ya. Gracias, siguen en la misma senda, poco comprendida, pero bien querida. Ja, salió bien chica la wea, pero es dura nomás. Es la dura. Sex, rock and rock and roll, for all. Jaja, nos dice nuestro amigo Magnético. También Star Drums, Johnny. Excelente colega, bueno que se haya hecho un fotolog. Ahora me agrega, please, a los amigos. Ya lo hice, te deseo lo mejor para tu programa y ojalá vayas más seguido, maldito capricho de la dirección. Tu amigo baterista, bendiciones, Johnny Cubillos. Recuerden, solo personas en este Fotolog pueden postear. Pedro Lenin. Oh, ¿cómo está, compa? Ya, tenemos un amigo ahí en el Messenger. Bien, bueno, ¿qué más tenemos? Eso, visiten el Fotolog, visiten el blog, visiten Madera FM. El manager viene a decirme algo. Ya, espérate. Estamos en la hora, pero igual, hay que complacer a todo el mundo. Vamos a poner esta cosita aquí. Oye, recuerden también que durante las tocatas estaremos grabándolas para, por supuesto, emitirlas acá en el Club del Rock. Ya, no se olviden que tenemos una gran variedad de... En una gran variedad de conciertos, ya tenemos a los Creedence y por supuesto. Espérate, Padero. Ahí sí. ¡Salo Reyes! ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí. No, bueno. Y ahora vamos con. bueno, ya lo saben. Tenemos entonces esas invitaciones para que nos vengan a ver, para que escuchen el Club del Rock. Luego va a estar arriba el programa número 17 y el número 16, ¿ya? No se preocupen que estaremos pronto ahí. Chiwolf, terminando ya lo que es lips of poisonous venom. Wicked temptress knows how to please. Priestess roars, get down on your knees. The rite of the praying mantis. Kiss the bones of the enchantress. Search. the night. How the man surrenders the fight. Let's obey me. The lioness will enslave me. Another heartbeat than my own. Sound of glass on cobblestone. Nos vamos con Dark Tranquility. Yeah.